Noticias Radio Maitino. Estas son las noticias en Radio Maitino. Actualizamos los titulares en clave regional, destacando con especial atención los vientos huracanados que azotan a todo Maitino. Han escuchado el sonido de este sábado por la mañana, de esos vientos que han estado azotando toda la mañana del sábado en todo Maitino. Se ha enviado un SALER, como habrán escuchado por parte de todas las autoridades, a toda la provincia de Alicante. Se pide que extremen precauciones ante el riesgo de caídas de elementos en las estructuras o en las edificaciones o de cascabotes o ramas en los árboles. Más noticias, destacamos ya la vuelta de la floración del almendro en el huerto de Maitino. Ya en febrero podemos observar una típica estampa primaveral con esas flores rosadas que el almendro nos regala. Además, el pino del frente de la casa ha caído a causa de los vientos que estas últimas semanas han afectado a todo Maitino. Otra noticia que hemos podido saber es que ya ha habido una primera recolecta de los limones en la finca colindante a Maitino, la finca de Perleta. Como estamos informando jornadas atrás, al final sí que las labores de recolecta de todos los limones se ha llevado a cabo, recogiendo algo más de 4.800 kilos de limones que se enviarán según su estado para la cítrica, para sacar y crear zumo, o para la venta y consumo del fruto entero. En página deportiva destacamos el empate entre el Elche Club de Fútbol contra el Osasuna, disputado el pasado viernes en el Martínez Valero a las 9 de la noche. El Elche dio buena cara, dio cara ante el Osasuna, pero perdona 3 puntos que les podría servir para alejarse de los puestos de descenso. El Elche va decimotercero y el próximo partido será contra el Bilbao, un partido duro el viernes 20 a las 9 de la noche, el Bilbao que va décimo en liga. Finalmente, para la predicción del tiempo para las próximas jornadas, para los próximos días, se basa en unos cielos soleados y poco nubosos con presencia del viento, que se espera que vaya amainando a lo largo de la próxima semana. No se espera precipitaciones en todo Maitino. Seguiremos informando en Radio Maitino con los boletines de noticias, Noticias Radio Maitino, y actualizando siempre todo en nuestra página web, sobre todo de los problemas del temporal, de los vientos huracanados que estamos viviendo estas semanas. Repetimos, que tengan y que muchas precauciones en todo el término de Maitino, sobre todo en toda la provincia de Alicante. Como decimos, actualizamos siempre todas las noticias y todas las últimas horas en nuestra página web de Radio Televisión de Maitino. La radio sigue siempre para ustedes, todos los días del año, en Radio Maitino. Que tengan un buen día. Noticias Radio Maitino.